Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una edición más de La Rayuela, hoy miércoles 30 de septiembre. Bien, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con una conversación con la doctora Pilar Mosquera, y con ella precisamente vamos a conversar sobre el hipotiroidismo, sus causas, sus consecuencias y, por supuesto, su tratamiento. Más tarde estaré dialogando con David Darquea Miño, es un joven productor quiteño, con quien hablaremos sobre sus composiciones en tiempos de pandemia. Y claro, como todos los miércoles, a las 11 estará con nosotros Tianguez Mayra Simbaña para hablarnos del arte en territorio. Como cada mañana, les recuerdo con todo mi cariño y respeto que la pandemia no ha terminado y que depende de todos nosotros combatirla. Cuidémonos, cuidemos a los nuestros y, por supuesto, sigamos los protocolos que los expertos nos señalan. Iniciamos La Rayuela. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Analgesia. Analgesia. Su salud es primero. Estrés, gripe, asma, diabetes, migrañas, depresión, varices, gastritis, insomnio, dolor de cabeza. ¡Basta! Su salud es primero. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Por qué se producen malestares? Y sobre todo, ¿cómo curarlos? Descúbralo con nuestros especialistas en analgesia. Bien, amigas, amigos, estamos ya con la doctora Pilar Mosquera. Pues ella es una médica ecuatoriana de gran trayectoria, con mucho prestigio dentro de nuestro país y fuera de él. Y precisamente le hemos invitado a ella para hablar esta mañana sobre el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que cada vez, pues, es una, ¿qué les digo?, una disfunción que muchas personas lo tienen, hombres, mujeres, y precisamente me ha parecido adecuado invitarle a la doctora Mosquera para que nos hable y nos explique con sencillez, como ella lo sabe hacer, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es el hipotiroidismo? Doctora Mosquera, gracias, siempre es tan grato, y para mí es un honor recibirla en La Rayuela. Buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias, Bachita. Gracias por la invitación y tú sabes, Bachita, que es para mí un gusto inmenso tus invitaciones, tu público es tan lindo, tan cálido. Y bueno, empezando por tu pregunta, por tu inquietud, Te voy a decir que la tiroides es uno de los órganos más esenciales y con mayor poder en nuestro organismo. La tiroides domina hacia arriba y hacia abajo del cuerpo. Es una pequeña glándula que está situada en la base del cuello, justo debajo de la nuez, de la manzana de Adán que conoce mucha gente. Tiene una labor importantísima que es la fabricación de las hormonas como son la tiroxina, que se conoce en los exámenes, tú has de haber visto que te piden el T4, o la triiodotironina, que cuando te piden el T3. Estas circulan por la sangre y van a cooperar en todos los procesos que se realizan en el organismo, desde la regulación del metabolismo, el ritmo del corazón, la liberación de la energía y la creación de las proteínas. Muchas veces la glándula sufre un agrandamiento anormal que se conoce como bocio. Esto no quiere decir que sea un tumor o un cáncer. Lo que quiere decir es, en algunos casos, hay una dificultad para crear las hormonas tiroideas que se conoce como hipotiroidismo. Cuando la glándula no puede crear esas hormonas, tú le llamas hipotiroidismo. Cuando la glándula produce en exceso esas hormonas, se llama hipertiroidismo. El bocio puede estar presente en esta lucha de la glándula por crear o por defenderse de ese exceso de hormonas, ¿no? Entonces, las hormonas tiroideas afectan a todas las células y órganos del cuerpo. Por lo tanto, regulan la velocidad a la que queman calorías. Tú has de haber escuchado también que en el hipotiroidismo la gente sube de peso. ¿Por qué sube de peso? Porque el metabolismo se vuelve más lento. Entonces, esto afecta a la pérdida de peso. La gente no puede bajar de peso. Pueden también desacelerar o acelerar los latidos del corazón. En el hipotiroidismo, los latidos cardíacos están desacelerados. Hay un poquito, el corazón late más lento. Pueden bajar o subir la temperatura del cuerpo. En el hipotiroidismo hay mucho frío. Los pacientes se quejan de tener frío, de tener la piel muy seca. Todas estas cosas se escuchan en el hipotiroidismo. Influyen también en la velocidad en la que los alimentos se transportan a través del tubo digestivo. El hipotiroideo es una persona que siempre se queja de estreñimiento. Estoy estreñido porque no hay velocidad de transporte de los alimentos. Entonces, el tubo digestivo tarda a veces hasta días en dar una señal de que está lleno y tiene que ir a defecar. También controlan la manera en que se contraen los músculos. Y últimamente, en un estudio publicado, indican los investigadores que muchas de las artralgias, es decir, el dolor de las articulaciones y los dolores musculares, se deben a la falta de producción de la hormona de tiroides. Y también controlan la velocidad a la que se reemplazan las células que mueren. Hay células que se reemplazan rápidamente, otras que son lentas al reemplazarse. Ahora bien, si bien es cierto, hay grupos de crónicos metabólicos, por ejemplo. Y una de las medicinas que con frecuencia se entrega es la tiroxina, ¿verdad? La levotiroxina. La levotiroxina, así es. Entonces, ¿cómo saber? Pregunto esto porque ahora en tiempos de pandemia, doctora, qué difícil ha sido que los pacientes puedan conseguir realmente su medicación. Entonces, van a una farmacia y piden la levotiroxina en algunas, que si no hay el gramaje adecuado, entonces partan en dos, y bueno, cantidad de circunstancias alrededor de eso. ¿Cómo saber en estos momentos, sobre todo, si la dosis que estamos tomando es la adecuada? Ya, Bachita. Sí, es verdad que hemos tenido muchas dificultades de conseguir no solamente la levotiroxina, sino las enfermedades para disminuir la presión cardíaca, para tratar el colon irritable, inclusive las medicinas que se utilizan para los ojos, las cataratas y todo ese tipo de medicinas que antes tú conseguías con una prescripción y era suficiente, pero ahora es imposible porque las boticas se han dedicado a vender, a expender los productos necesarios para combatir el COVID. Es verdad que muchas veces el médico dice, ¿tiene usted una levotiroxina que de 50 microgramos o el Eutirox, que es el más conocido? La paciente dice sí. Bueno, usted no necesita 50 microgramos, usted necesita 25 microgramos, por lo tanto, pártale en dos. Pero eso no es una buena. Por esas he pasado yo misma como médica, pero esa no es una buena respuesta, porque las personas mayores que no tienen ayuda en su casa y el rato que tienen tabletas de levotiroxina de 50, les es muy difícil partir en la mitad. No tienen buen pulso, les tiembla la mano, o no tienen buena luz, no ven bien, entonces no se fijan en la ranurita que tiene la tableta. Es muy difícil. Entonces, lo importante es que si prescribes una levotiroxina o un Eutirox de 25, sea de 25 microgramos y no de 50 microgramos para ahorrar y dividir esa tableta en dos y tomar solamente los 25 microgramos. Es importante antes de seguir tomando la medicación, realizarse los exámenes correspondientes, porque la hormona tiroidea responde a muchos estímulos que podrían causar que sea ahora que haya ahora una necesidad de disminuir la cantidad, pero dentro de un mes por el estrés, por una cantidad de influencias, inclusive del ambiente, sea necesario aumentar esa cantidad. Entonces, es importante que la persona que haya sido diagnosticada de hipotiroidismo o de hipertiroidismo o cualquier afección de la tiroides vuelva después de 3 meses de haber probado su medicación para que la medicación sea fijada correctamente por el médico, que vea con un examen de TSH si la medicación sirve o falta un poquito más o está demasiado. Ahora hay muchos problemas que se presentan en el caso de que tengas demasiada el tratamiento. Por ejemplo, la paciente siempre te va a decir, tengo taquicardia, me vuela el corazón. Y eso es lo primero que todas las pacientes que están sobretratadas te dicen en la consulta, tengo taquicardia, palpitaciones, hay nerviosismo, se sienten muy cansadas. Además, refieren un dolor de cabeza que no les pasa con nada. Claro, si tienen una sobredosificación de levotiroxina y continúan tomando la levotiroxina en las mañanas, van a amanecer prácticamente con el dolor de cabeza. además se sienten más excitadas. Es que no pueden estar en un lugar, se van de un lugar. Es como una hipermovilidad la que tienen las señoras o los señores, los sobretratados. Tienen insomnio, no pueden dormir, hay temblores permanentes del cuerpo. Entonces, todos esos síntomas que te digo son de sobretratamiento de tiroides. Doctora, ¿es posible que alguien que haya tenido algunos años, inclusive este tratamiento, esté como curado o curada del hipotiroidismo? ¿Es posible curarse? Y que ya no necesita la medicación, digamos, ¿no? Sí, es posible que en algunos casos, luego de varios controles, especialmente en los adultos jóvenes, se llegue a la determinación de que es necesario bajar la dosis, y después de unos meses, de unos 5 meses, volver a chequear a ese paciente y decirle, mire, sus niveles de tiroides están bien, sus niveles de TSH y T4, que son las dos que deben chequearse. No hace falta controlar la T3. La TSH y la T4 son suficientes para controlar a un paciente que está recibiendo levotiroxina. Ahora, es posible que después de como te decía, de 5 o 6 meses, ese paciente desee saber porque se siente bien, porque está, porque no ha tenido ninguna sintomatología, si la tiroides está funcionando bien. Entonces, se le hace el control, se le encuentra que la tiroides está en niveles, tal vez se suspende la medicación, si está en los límites mínimos, 25 microgramos, y después de 3 meses se le vuelve a controlar. Si ese paciente le ha ido bien, si tiene todavía sus niveles adecuados de levotiroxina, es importante dejarle así. Pero el control debe ser mínimo cada año de ese paciente y durante toda su vida. Porque si tuvo un problema de tiroides en la juventud, seguramente va a volver a aparecer a partir de los 60 años. A los 60 años, el 60% de mujeres tienen problemas de hipotiroidismo, o por decirte, TSH baja. Muchas veces uno atribuye a esos problemas a la falta de hormonas, especialmente el dolor de cabeza, especialmente esa depresión o esa excitabilidad, pero puede deberse a una carencia de la hormona de la levotiroxina, que la tiroides está produciendo muy poco y hay un hipotiroidismo. Es necesario controlar a las pacientes que una vez tuvieron, a todas, pero especialmente a las pacientes que una vez fueron diagnosticadas de problemas de la glándula tiroidea, lo primero que hay que hacer es controlarles cuando ingresan en la menopausia a partir de los 50 años y si tienen sintomatología antes. La tiroides, los problemas de tiroides se diagnostican con la clínica. Y ya voy a decir cuáles son los síntomas especialmente que se puede encontrar, pero se confirma con los exámenes de levotiroxina, de TSH y T4. ¿Qué son los nódulos tiroideos? ¿Y en qué momento ya nacen estos, no? Bachita, los nódulos son como una expresión de alguna lucha que tiene la glándula. Hay glándulas que están luchando porque tienen un déficit de tirosina. Hay glándulas que están luchando porque tienen un exceso. Los nódulos no siempre son cánceres. Las señoras o los pacientes piensan que los nódulos, cuando el especialmente el radiólogo diagnostica, un buen radiólogo diagnostica la presencia de nódulos, es posible que inmediatamente se nos ponga en la mente que se trata de un cáncer, y no es así. Hay bocios multinodulares, muchísimos nódulos, 7, 8 nódulos en un solo lado de la tiroides, en un solo lóbulo, que no quiere decir que esa paciente tenga cáncer. Cuando el nódulo es muy vascularizado, cuando el nódulo es muy irregular, es necesario hacer una punción de aguja fina para ver si ese nódulo no es un nódulo benigno, sino un cáncer. Pero esto afortunadamente es lo mínimo, la mínima cantidad de casos. La mayoría experimentan nódulos que pueden dar temor a los pacientes, pero no necesariamente son causa de una preocupación constante de que tengo cáncer de tiroides. ¿Hay alimentos que pueden perjudicar a los hipotiroides? ¿Por qué? Sí. Inclusive los vegetales, decimos, los vegetales son lo mejor para la salud, para las dietas, para conservar nuestro peso, pero también he escuchado que no todos los vegetales son los mejores para los hipotiroides. Sí. A ver, veremos. No hay dietas específicas para el hipotiroidismo. La enfermedad esta se debe a una carencia de yodo. Eso es todo. Cuando hay mucho yodo, cuando hay carencia de yodo, puede producirse una enfermedad que seguramente habrán escuchado los oyentes, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Y cuando hay cuando hay mucha producción de yodo, se llama la enfermedad de Graves. Ahora, eso se resuelve dando el yodo necesario a la paciente. El gran aliado de la tiroides es el yodo. Puede prevenirse el bocio y los trastornos relacionados. Esto varía con el sexo, la función, el género. Los adultos deberían consumir entre 100 y 150 microgramos diarios de yodo. Las mujeres embarazadas deben aumentar un 50% la ingesta de yodo, es decir, 250 microgramos diarios. El yodo va a ser fundamental para el correcto desarrollo del feto en el vientre y los niños pequeños, para evitar también este problema del cretinismo. El organismo es incapaz de producir el yodo. Es un oligoelemento que no lo almacena ni lo produce. Por lo tanto, es necesario proveérselo a través de la dieta. El yodo está agregado a la sal común. Siempre que vayamos a comprar sal, que se vea que es sal yodada, porque la sal debe tener yodo para ser consumida. ¿Qué alimentos podemos encontrar que contienen yodo en forma natural? Las algas. No sé aquí precisamente si se venden algas, pero las algas tienen el mayor contenido de yodo en el mundo. Consumir un gramo de algunas variedades, como por ejemplo una alga que se llama nori, sobrepasa 5 veces el límite recomendado. Por eso es conveniente consumir las algas, pero tener en cuenta que podemos provocar un efecto contrario y producir el hipertiroidismo. Los vegetales y las frutas todos tienen yodo, pero ojo, Bachita, el yodo de los vegetales y las frutas depende del suelo donde fueron cultivados, porque no todos los suelos tienen suficiente yodo. Por lo tanto, si esas manzanas, esas peras fueron cultivadas en suelos pobres, carentes de yodo, tampoco van a tener yodo. Entonces, no es cuestión de decir, coman todo lo que puedan de vegetales, sino, lamentablemente, tenemos que insistir de alguna manera en que, como en todos los países del primer mundo, sean los suelos adecuados para poder cultivar este tipo de productos y que este tipo de productos provean la necesaria cantidad de yodo al paciente, a la persona que lo consume. Es importante también tener en cuenta que el brócoli, el otro crucífero, que no me acuerdo cómo se llama, es el verdecito de arbolitos. Brócoli y coliflor, de pronto. Coliflor, es la blanquita, sí. El brócoli, la coliflor y la col no deben consumirse en exceso, porque pueden producir efectos contrarios, es decir, tienen un gran contenido de yodo y pueden interferir inclusive con la medicación. ¿Cómo va la paciente a tomar la levotiroxina? También es importante. Se indica a las pacientes que tomen una hora antes de del desayuno. Sí, una hora antes del desayuno, completamente en ayunas, la pastilla de levotiroxina. Un último estudio indica que la mejor manera de aprovechar la TSH es tomándolo en la hora de la merienda, una hora después de haber merendado, especialmente para los pacientes mayores de 60 años. Es una forma mucho más aconsejable que la matutina, que debe ser indicada especialmente a los jóvenes. A los mayores es preferible que sea una hora después de las comidas en la merienda. También hay muchas personas que toman su cralfato o calcio en las mañanas. No se debe tomar, unir el calcio o las medicaciones para el estómago que te dicen tome omeprazol o tome ranitidina, que ya no está utilizada, que ya no se debe utilizar. Tome el omeprazol en las mañanas, una hora antes del desayuno. Pues si va a tomar el omeprazol y va a tomar el calcio en las mañanas, debería tomar la medicación para la tiroides 2 horas antes. No puede la paciente unir la medicación para la tiroides con el calcio y el omeprazol, especialmente el carbonato de calcio. Con el citrato no hay estudios, pero con el carbonato de calcio sí. Qué interesante todo esto. Amigas, amigas, esta mañana la doctora Pilar Mosquera nos acompaña. Miren con qué sencillez y claridad nos ha explicado tantas aristas respecto al hipotiroidismo. Doctora Mosquera, ¿hay algo más que nos quede por decir, por favor? Quería decir y quería comentar a los pacientes que siempre deben ir a asistir a las citas con el endocrinólogo. No deben fallar. Es algo que la tiroides es, como había explicado, es una glándula tan importante y tan delicada que debe estar monitoreándose constantemente. No puede dejarse ese paciente, no, me diagnosticaron de la tiroides y ya algún rato vuelvo, algún rato me hago, algún rato no, porque la tiroides puede inclusive llegar al coma una persona que no es tratada de su sintomatología de tiroides. Ahora la sintomatología de tiroides es muy nada específica. Por ejemplo, como había dicho, las pacientes tienen intolerancia al frío, la piel seca, la pérdida de cabello, se sienten que tienen somnolencia, el dolor muscular, el dolor articular, la debilidad de las extremidades, tienen depresión, lloran por cualquier cosa, hay un deterioro mental, mala concentración, mala memoria, tienen estreñimiento, se les olvidan las cosas, tienen trastornos mentales, problemas de fertilidad. Siempre que una paciente tenga algún problema de fertilidad, hay que chequear tiroides. Lo primero que tiene que hacer el médico es chequear tiroides. Esta paciente es seca, no tiene transpiración, tiene visión borrosa, también disminución de la audición, ronquera y hay una apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño muchas veces molesta a la pareja, porque el que posee la apnea obstructiva hace así como que se ahoga y se queda hasta segundos sin expulsar el aire. Entonces, la persona que está al lado dice, se murió. Claro. Es una apnea obstructiva del sueño y puede ser secundaria a macroglosia. Los pacientes que no son tratados de tiroides les crece la lengua. Tienen un aumento del tamaño de la lengua y a veces esta apnea obstructiva del sueño puede producirse por incremento del tamaño de la lengua. También se ha visto relacionado el síndrome del túnel carpiano, que tanto se quejan especialmente las señoras, con una deficiencia de tiroides. Qué interesante. Yo quiero agradecerle profundamente, doctora Mosquera, por estar con nosotros acá en La Rayuela. Mil gracias, sus conocimientos, su orientación y, por supuesto, siempre, siempre bienvenida acá a nuestro espacio. Le agradezco infinitamente. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Gracias por la invitación, Bachita querida. Estás en mi corazón. Te quiero mucho, te respeto mucho, eres una gran comunicadora y un abrazo para ti y para tus oyentes. Mil gracias, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Bachita, gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. ¿Eh?

fue el sonido más allá del viento. Guarda la memoria en una inmensa hoguera, donde fue el recuerdo sobre la conciencia. Guarda la memoria en una inmensa hoguera, donde fue el recuerdo de tu eterna herencia. De puerto en puerto, de tierra en tierra, guardando historias, canto de sirena, soltando caca, marea la baja, la luna llena de piedra y arena. Arde la memoria en una inmensa hoguera, donde fue el recuerdo de tu eterna herencia. الزمان apresurándose a su destino llegará a la tierra prometida. La miseria es un espejismo en un gran desierto de ojos dormidos, embriagados en su letargo, sueñan que nunca ha existido y lo tocan, pero no lo sienten, lo matan y no mueren. rasgan. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia, porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente, quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo me cuido, yo me cuido. Por ese Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, para ti. Yo me cuido, yo me cuido. Para ver a mi familia, mis amigos, mis clientes y conocidos. Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sueños de arcilla. La exposición que muestra en sus figuras un tejido de la conciencia social. Figuras que nacen de la sensibilidad del creador lojano, Bayardo Cuenca, y que representan los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Sueños de Arcilla estará en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos, el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche. Le invitamos a recorrer esta exposición del núcleo de Loja en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sueños de arcilla. CCE en tu casa, pintando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Diego Darquea. Él es productor musical, tiene su propio estudio de grabación y, claro, ahora nos va a contar un poquito. Está haciendo la primera grabación de un disco ya propio. Ha trabajado con muchos productores, con muchos músicos. Él mismo interpreta, ejecuta la guitarra. Y bueno, vamos a dejar que él sea quien nos cuente un poquito de su accionar artístico, sus planes, sus proyectos y qué pasó con su estudio, qué pasó con su arte ahora en tiempos de confinamiento. David, es un gusto enorme tenerte acá en La Rayuela. Buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros, te escuchamos. Buenos días, Beatriz. Qué gusto, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando. Y chévere que me hayas invitado ahí para contarle un poco a la gente lo que nos pasa a los músicos y productores en esta época. Oye, David, comencemos por cómo nace tu afición a la música. Hay una, a lo mejor hay una herencia musical por ahí, abuelos, padres, no sé. Sí, en mi familia, mi papá es aficionado a la música muy, y en toda mi familia les gusta mucho la música. Mi papá toca la guitarra. Pero profesionalmente no ha habido realmente en mi familia antes que yo alguien que se dedique a esto. Pero por suerte igual tuve el apoyo de mis padres siempre. Cuando tomé la decisión de estudiar música a los 18 años y me apoyaron y me pagaron mis estudios en Argentina. Es decir, encontré allá una buena escuela de música me lancé a esa aventura de vivir solo en otro país tan joven. Me fue bien, no acabé la carrera, pero aprendí un montón. Después de estudiar en la Escuela de Música Contemporánea, en la carrera de Música Popular, estudié un poco de jazz, estudié composición y de allá me regresé después de 3 años de estar allá. ¿Y cómo estuvo esa experiencia en Argentina? Porque ahora mismo eres bastante joven. Entonces, ir a otro país un poco y solo, entiendo que hubo algunos aprendizajes, entiendo esto, ¿no? Claro, es duro porque no sé si sea solo mi familia o qué, pero yo sí era bastante mimado en la casa, yo no casi no me dejaban hacer nada. Y viviendo solo ahí aprendes pues a valerte por ti mismo, a resolver tus problemas, a cocinar, las cosas cotidianas también son importantes y ese fue uno de los más grandes aprendizajes, aparte de mis estudios. Claro, llegas de Argentina y te conectas con qué acá en Ecuador. Bueno, a lo que regresé no estaba muy seguro de qué quería hacer, entré al Conservatorio Nacional, se abrió en esa época una tecnología de composición. Y la verdad que no me gustó, no me convenció, estaba todavía muy armándose el currículum y demás, entonces era muy inestable, no tenía clases casi nunca, no iban los profes, en fin, estaba en crisis el conservatorio en esa época. Así que, nada, me compré una cosa que se llama una interfaz de audio, que es para una cosa que sirve para grabar los ensayos que tenía con mi grupo musical. Siempre me ha gustado tener bandas, o sea, lo que a mí más me gusta es tocar con otras personas, armar ensambles musicales y creo que esa es la parte que yo más disfruto de todo esto. Así que me encontré de repente empezando a hacer grabaciones, y me di cuenta de que también tenía mucho que aprender en ese sentido, así que me encontré en la carrera de producción musical en el IABQ. En esa época habían profes muy chéveres, estaba Felipe Mardones, que es un chileno que realmente, él era el director de la carrera, y bueno, me hice amigo, me pareció súper chévere, y entré al IABQ y ahí sí, cursé todos los, al final no me gradué, pero cursé toda la carrera y aprendí un montón ahí. Fue básicamente la escuela. Oye, ¿y qué pasaba que no concluías tus carreras? ¿Por qué? Bueno, en Argentina se me complicó porque realmente se me hacía difícil cumplir con las tareas que tenía, por lo que vivía solita, no tenía por ahí algunos elementos que me hacían falta como para, no sé, amigos que me ayuden a grabar, cosas así, a veces tenía ese tipo de cosas. Y luego en el IABQ, yo no me sentía muy motivado y al final ya sentí que ya no valía la pena ponerle mi esfuerzo. Así que ya me dediqué más bien a mis proyectos personales, a trabajar en mi estudio de grabación, que es lo que tengo ahora. Ya sentía que había aprendido todo y solo me estaban pidiendo que cumpla con trámites, y eso a mí no me gusta. Ahora bien, tú me hablabas de algunas bandas que te gustan. Y con estas bandas tú has podido realmente cumplir con un sueño, por decirte, presentarte un concierto, estar como parte de otro concierto grande. Cuéntanos un poquito tu experiencia, porque supongo que si armas una banda es exactamente para exponer la música de ustedes, ¿no? Sí, he tenido la suerte de juntarme con músicos, creadores muy talentosos y ser parte de esos proyectos y aportar desde mi campo, desde los arreglos, desde la guitarra. Entonces estuve en un grupo muy lindo que se llamaba Tranvía. Lamentablemente ahora ya no sigue activo. El proyecto de Esteban López, él era el compositor. Y junté un grupo chévere de músicos, la mayoría eran estudiantes de la San Francisco, estaba la Crisilio en el bajo y en la voz. Bueno, ya me voy a acordar los nombres de los demás chicos que ahorita. Pero bueno, nada, era un proyecto muy chévere y me gustó mucho participar ahí. Ahora tengo otro proyecto que se llama Polvazo Cósmico, en el que sí hay algunas canciones mías, son composiciones colectivas. En esta banda yo también hago de productor, haciendo las grabaciones, las mezclas. En este año sacamos dos canciones. En abril sacamos un tema que se llama Calle Funk. Más recientemente sacamos otro tema que se llama En Trance, un tema más electrónico. ¿Qué pasó ahora? Porque, claro, esto del confinamiento y la pandemia yo creo que a todos nos cogió en cuesta, ¿no? Y claro, a unos más, a otros menos, pero a todos nos afectó y sabemos que es a nivel mundial. ¿Qué ha pasado contigo en ese confinamiento? ¿Qué hiciste? A ver, como en todo hay un aspecto negativo y un aspecto positivo, creo. Lo negativo fue que básicamente mi negocio, mi fuente de ingresos, que era el estudio de grabación, tuve que parar las actividades totalmente. Porque además también tengo la sala de ensayo, entonces era imposible que los músicos se reúnan en estas épocas, ¿no? Y fue muy difícil en ese sentido para los grupos. Pero me dio el tiempo y la oportunidad de empezar mi proyecto personal, mis propias canciones. Y tengo la suerte de tener el estudio a la mano y poder grabar en mi casa y hacer mis propias creaciones ahí. Entonces, sí, en el contexto de la pandemia y de los recortes presupuestarios del gobierno y todo, saqué una canción que se llama ¿Y ahora qué? Con el seudónimo de Mijo Rey, que se escribe Mixorex. Entonces, esta canción es un poco de protesta, aunque no soy rapero, le hice en estilo de hip hop. Así me salió, fue bastante espontáneo y libre. La verdad que en la letra pongo toda la indignación que estaba sintiendo en ese momento por cómo reaccionaba el gobierno ante una tragedia, viendo los casos de corrupción, viendo que se paga primero una deuda antes que atender los problemas de acá. Entonces, nada, ahí me salió esta canción bastante contestataria. Y con eso inauguré mi proyecto Mijo Rey, que ahora ya estoy desarrollando un montón de canciones más, que pronto espero poder sacarlas. Bueno, la pandemia no va a... La pandemia no ha terminado, pero tampoco es que pues vamos a tener pandemia para siempre, ¿no? Y por un lado, si bien es cierto, hay que cuidarnos, hay que ayudar a una campaña, yo digo ya individual, ¿no? De cada uno, en tu familia, con tus panas, en fin, para cuidarnos, pero también es cierto, creo yo, que hay que comenzar a hacer proyectos, es decir, no bajemos la guardia a la esperanza, a la alegría también, y al trabajo, ¿no?, a la producción. En ese sentido, ¿te has planteado algo, David? Sí, pues hay que seguir, hay que continuar trabajando. Algo que he visto que se ha desarrollado un poco en este campo de la producción, de la música, son los conciertos online, ¿no es cierto? O hacer sesiones en vivo. Poco a poco ya nos vamos organizando de nuevo para seguir sacando. Y por otro lado, a muchos, o sea, en eso te digo como que sí, se ha servido este parón de actividades para concentrarnos en cosas que por ahí no nos daban tiempo. Entonces, también con mi otro grupo, El Polvazo Cósmico, pudimos por fin sacar dos temas que teníamos guardados en postproducción, básicamente que nadie tenía el tiempo, porque nosotros mismos hacemos este trabajo también de la producción. Nadie había tenido tiempo de acabar estas canciones, y por fin con la cuarentena lo logramos y pudimos sacar más temas. Entonces ahora estamos creando nuevos temas, ya que no podemos realmente tener conciertos y no podemos reunirnos quizás entre muchas personas. Al menos estamos tratando de explotar el lado creativo para en el futuro tener cosas nuevas, material. Me gustaría complementar, de hecho, esta conversación con ese tema en nuestro programa. Y les invito a nuestro público a que escuchemos, a ver, primero digámoslo bien para luego echarnos una crítica ahí, ¿no? Las críticas son buenas. Yo creo que no hay que tener miedo a eso. Obviamente, mientras sean respetuosas, mientras tengan una coherencia también y tengan exactamente el respeto que todo el mundo merece. Para unirla a esta conversación, vamos a estar pendientes de lo que estás haciendo y tus bandas. Esperemos que pronto se acabe esta pandemia y podamos juntarnos en vivo y en directo ya en nuestros estudios, en la radio de la Casa de la Cultura, con los demás chicos, en fin, para conversar un poco más. Y de hecho, aquí estamos con las puertas abiertas a todo lo que es, no me gusta decir mucho eso del talento joven y todo, porque es un poco tan repetitivo, pero en definitiva es eso también, ¿no? Pero sí hay capacidades formidables, hay muchas capacidades de los chicos nuevos. De hecho, tienen otra mirada, pues, a la vida, tienen otra formación, esto de que hay un chip nuevo, claro que lo tienen. Y yo creo que quienes estamos ya veteranos y que estamos un poco lejanos a un montón de cosas que ustedes tienen ahora, me parece que hay que hacer un trueque, es decir, abrirnos al hecho de, a ver, regálenos su posibilidad a la tecnología, a entender estos nuevos procesos, y nosotros les damos nuestra experiencia, nuestros criterios. Por ahí podría ser de pronto, pero en lo personal me parecen formidables, en serio, tienen, como dicen los más chicos, unos bacanes, la verdad. Entonces, acá en La Royuela, pues saben que tienen la puerta abierta, siempre hay un espacio para la gente que está produciendo, para la gente que quiere hacer cosas buenas por nuestro país, en la música, en el canto, en los mismos emprendimientos, ¿no? La venta de cosas, en fin. Para mí ha sido un gusto enorme conocerte, compartir contigo estos momentos, David, y pues con toda confianza, aquí estoy. Está La Rayuela, está la radio de la Casa de la Cultura, así es que un abrazo enorme, felicitaciones, y estamos atentos a tu carrera. Que tengas buen día, un abrazo grande para ti. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Quemó su sol en su galaxia y gliso. Yo me pregunto cómo es que en este asunto llevar un arma es legal y ella no. La luna me lleva en su manta estelar. Me dice que me llevará. La luna me lleva en su manta estelar. Buena matineta me llevará. Thank you. de la joya de Santa Rosa, con un elixir cósmico alucinante, un polvo estéreo extravagante. Asoman los danzantes y comienza el trance, comienza el viaje intergaláctico cósmico. Sí. En la fiesta del pueblo de Santa Rosa, ninguna de emociones son innombrables. El fuego y la bayusa, ritmo salvaje. Espero el día para promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viva, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal La Mariscal, el cuarto encuentro nacional etnográfico, Los Diablos se toman Quito. Y así pasará. Participan Grupo Los Purúaes y su Diablo de Ojalata. Grupo Cultural Cantuña, Ensamble Nacional de Danza con sus Cucos y Diablos. Los Diablos de Pídaro, Grupo La Gallada. Los Diablos de Semana Santa de Alangací, Los Mojigos de Juján, Uma Zapas, Relatos de Curupín y los Ayahuma de Cayambe, Ayahuma de Alangací y Ayahuma del Instituto Internacional ITI. En Ecuador, país plurinacional y diverso, vive el diablo representado en varios ritos y festividades. El martes 29 de septiembre a las 5 de la tarde, tendremos conversatorios sobre el origen, historia y ritualidad festiva de los diablos en el Ecuador. El miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde, desfile virtual. Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Se viene el 10º encuentro virtual de teatro para espacios públicos, abiertos y alternativos. En sus diferentes disciplinas, danza, teatro, música, títeres, mimo, performance, circo y otras artes vivas. Participan grupos nacionales y extranjeros del 1 al 4 de octubre. Desde Chile, La Pato Gallina, colectivo teatral dirigido por Martín Erazo Perales. De México, Asalto Diario, Danza Teatro, dirigido por Miguel Ángel Díaz. De Colombia, Ensamblaje Teatro Calle, dirigido por Misael Torres Pérez. Y de Perú, Huaytay, Teatro Comunidad, dirigido por Javier Maraví. Una invitación del Taller de Experimentos Alquimúsico-Teatrales Perros Callejeros de Quito, Ecuador. Revaloriza. Mayor información en la página del Facebook de Héctor Cisneros Sánchez. Quédese en CCE. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El invierno me dejó algo cansado. Los trenes llegaron al sur. Tus disparos me dieron al costado. Estoy entrando en un paisaje. proyecciones del futuro. Manifestando oscuridad. Estoy viviendo al revés. Debo cambiar mis métodos. Se volvió leyenda, que piedra rompe.